El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo VI. Monsieur Lecoq dirigióse primero a la escalera, y las manchas de sangre llamaron al punto su atención. Decía a cada nueva mancha: ¡Oh, desgraciados! Monsieur Quarto se enterneció al encontrar esta sensibilidad en un agente de policía. Pensaba que aquellas exclamaciones se referían a las víctimas, pero Monsieur Lecoq continuó: ¡Desgraciados! ¿Ensuciar así toda la casa? ¿Para qué diablos sirven las precauciones? Llegados al piso principal, a la puerta que precedía al dormitorio, el agente se detuvo estudiando bien, antes de entrar, la disposición de la casa. Después de enterarse de lo que quería, entró diciendo: «Vamos, vengo a entendérmelas con ignorantes». «Me parece», repuso el juez, «que tenemos ya indicios reunidos que facilitarán vuestra tarea. Está claro que Gaspin, si no es autor del crimen, ha tenido conocimiento de él». Monsieur Lecoq dirigió una mirada al retrato de su caja. Era, más que una mirada, una confidencia. Sin duda le decía a él lo que no quería decir a los otros. «Bien sé», dijo, «que Gaspin está muy comprometido. ¿Por qué no quiere decir dónde ha pasado la noche? Por otra parte, tiene contra de sí la opinión pública. Pero ya sabéis mi sistema. Por lo mismo, desconfío». El agente estaba solo en medio de la estancia mientras los otros, a ruego suyo, habíanse quedado en el umbral de la puerta, y paseando en torno suyo una mirada desolada, decía: «¡Imbéciles! ¡Brutos! ¿Quién trabaja de este modo? El matar y robar a las gentes no es una razón para destruirlo todo en una casa. ¿Qué tienen que ver las sillas? ¡Torpes, idiotas! Nadie diría...». Detúvose con la boca abierta y, mudando de tono, añadió: «¡Ah! Puede que no sean tan torpes». Los testigos de esta escena estaban inmóviles en la puerta, siguiendo con interés y sorpresa los movimientos, casi diremos los ejercicios, de Monsieur Lecoq. Arrodillado, paseaba su mano sobre la alfombra de moqueta en medio de los fragmentos de porcelana. «Está mojada, muy mojada. Todo el té debía estar en la cafetera cuando se ha roto. No habían acabado de tomar el té». «Podía quedar aún mucho en la tetera», observó el padre Plantat. «Es verdad», dijo Monsieur Lecoq. «Eso pensaba. De modo que la humedad que se conserva no puede marcarnos con exactitud la hora del crimen». «Nos la marca el reloj, y con gran exactitud», dijo Monsieur Quarto. «En efecto», aprobó Monsieur Domini, «el señor alcalde en su primera información explica que el reloj, al caer, ha debido pararse». «Y a mí me sorprende la hora que marca ese reloj», dijo el padre Plantat. «A las 3:20 de la madrugada no era probable que la condesa estuviera vestida como en el centro del día y tomando una taza de té». «No es probable». «Precisamente me ha ocurrido lo mismo», dijo el agente de policía, «y eso me ha hecho exclamar: puede que no sean tan torpes. Pero ahora lo veremos». Con infinitas precauciones levantó el reloj, lo colocó sobre la tabla de la chimenea y le buscó una perfecta nivelación. Las manecillas, como sabemos, señalaban las 3:20. «Las 3:20, murmuró Monsieur Lecoq. «No es a esta hora a la que se suele tomar el té, ni es propia para, en pleno mes de julio, cuando empieza a amanecer, asesinar a las gentes». Entonces llevó el minutero hasta las 3:30, y la péndola dio las 11. «Muy bien», dijo Monsieur Lecoq con aire de triunfo. Esta es la verdad. La sencillez de esta prueba, en que nadie había pensado, no dejó de sorprender a los espectadores. Monsieur Quartot, sobre todo, estaba maravillado. «He aquí un mozo», dijo al doctor, «que no carece de ingenio». «Ergo», repuso Monsieur Lecoq, que sabía latín, «tenemos en campaña, no ignorantes, como he creído al principio, sino sagaces criminales que van más allá que la punta de su cuchillo. Han calculado mal el negocio. Hay que hacerles esta justicia. Pero al fin han calculado. Tenían intención de extraviar a la justicia engañándola en la hora». «No veo con qué objeto», dijo Monsieur Quartot. «Es muy sencillo», repuso Monsieur Domini. «Era de gran interés para ellos hacer creer que el crimen se había cometido después de pasar el último tren que se dirige a París, dejando a sus camaradas a las 9 en la estación de Lyon. Gaspin podía estar aquí a las 10, asesinar a sus señores, apoderarse del dinero y volverse a París en el último tren». «Esas suposiciones son admirables», exclamó el padre Plantat. «Pero entonces, ¿por qué Gaspin no ha ido a reunirse con sus compañeros? Porque esto hubiera justificado su conducta a los ojos de la justicia». Mientras esto pasaba, el doctor Gendru habíase sentado en la única silla que había quedado intacta y reflexionaba en la repentina indisposición que había sentido el padre Plantat al hablar de Robelot el tonelero. Las reflexiones del juez de paz le sacaron de su meditación y se levantó. «Pero hay otra cosa», dijo. «El adelanto de la hora, muy útil para Gaspin, era fatal para Juan Sin Pena, a quien creéis su cómplice». «Puede ser que Juan Sin Pena no haya sido consultado sobre este asunto», exclamó el juez. «En cuanto a Gaspin, tenía altas razones para no ir a la boda porque su turbación, después de tal delito, le hubiera perjudicado más que su ausencia». Monsieur Lecoq nada decía. Como el médico a la cabecera del enfermo, quería estar seguro de su diagnóstico y observaba. Había vuelto a la chimenea y de nuevo hacía pruebas con el reloj que dio sucesivamente las 11:30, las 12 y la 1. Entregado a esta ocupación, murmuraba: «Aprendices, bribones de ocasión. Ya se ve, no se piensa en todo. Se adelantan las manecillas de un reloj y se olvida la campana. Viene luego un agente de policía, viejo zorro que conoce estas artes, las descubre y está la mecha encendida». Monsieur Domini y el padre Plantat guardaban silencio. Monsieur Lecoq se volvió hacia ellos. «El señor juez», dijo, «creo que estará ahora seguro de que el asesinato se ha cometido antes de las 10:30. A menos», observó el padre Plantat, «que no esté descompuesta la campana, que sucede algunas veces». «Muchísimas», repuso Monsieur Quartot. «La péndola que hay en mi salón se encuentra en ese estado hace mucho tiempo». Monsieur Lecoq reflexionaba. «Puede», dijo, «que el señor juez de paz tenga razón. Pero siempre queda de mi parte la probabilidad, por más que sepa que la probabilidad no basta para un negocio como este. Es necesaria la certidumbre. Por fortuna, nos queda un medio de prueba, y es la cama. Yo apuesto a que está deshecha». Y dirigiéndose al alcalde, repuso: «Necesitamos un criado». «No hay necesidad. Yo os ayudaré, y lo haremos más pronto». Al punto, entre los dos levantaron la colgadura, depositándolo todo en tierra. Dijo Monsieur Lecoq. «¿Tenía yo razón?» «Cierto», dijo Monsieur Domini sorprendido. «La cama está deshecha». «Deshecha, sí», repuso el agente con aire de triunfo. Y, sin embargo, no se han acostado en ella. Pero, quiso objetar el alcalde. Estoy seguro de lo que digo, repuso el agente. Han abierto el lecho. Se han revolcado quizá en él. Han estrujado las almohadas, las sábanas. Pero a pesar de todos estos cuidados que se han tomado, no han podido darle, para una vista experimentada, el aspecto de una cama en que han dormido dos personas. Deshacer una cama es muy difícil, mucho más que hacerla. Para hacerla hay un sistema conocido. Para deshacerla es absolutamente preciso acostarse dentro, darle calor. Un lecho es uno de esos testigos terribles que no engañan jamás. En este no se han acostado. Sabemos que la condesa se hallaba vestida, pero el conde podía haberse acostado antes. El juez de instrucción, el médico y el alcalde se habían acercado. No, señor, repuso Monsieur Lecoq, y puedo probarlo. La demostración es muy fácil. Y después de haberla oído, un niño de 10 años conocería que este desorden es puramente artificial. Levantó suavemente la colcha y la sábana de encima hasta la mitad del lecho, diciendo así: «Estas almohadas están arrugadas las dos, ¿no es verdad? Pero en cambio, la parte posterior está intacta. No encontraréis ninguno de los pliegues que dejan el peso de la cabeza o de los brazos. Y no es eso todo. Mirad el lecho desde la mitad hasta el término de abajo. Ved cómo la colcha y las sábanas están remetidas perfectamente. Deslizad como yo la mano por dentro y sentiréis una resistencia que no encontraríais si dos piernas se hubieran extendido hasta este sitio. Mucho más que el conde de Tremorel era bastante alto para ocupar el lecho en toda su extensión». Tan clara era la demostración de Monsieur Lecoq, tan palpables sus pruebas, que no había medio de dudar. «Y esto no es nada aún», continuó. «Examinemos el segundo colchón. Rara vez se piensa en el segundo colchón, cuando por una razón cualquiera se trata de descomponer un lecho. Examinad este». Levantó el primer colchón y viose, en efecto, que la tela del otro no estaba arrugada en ningún punto ni había cedido su superficie por ninguna parte. «Ved ahí el segundo colchón», murmuró Monsieur Lecoq. «Me parece bastante demostrado», murmuró el juez de instrucción, «que Monsieur Tremorel no se había acostado». «Además», exclamó el médico, «si le hubieran asesinado en su lecho, su traje estaría sobre alguno de estos muebles». «Sin contar», dijo con indolencia Monsieur Lecoq, «con que las sábanas estarían algo manchadas de sangre. Decididamente, estos criminales no son listos». Hacía un momento que los ojos del padre Plantat buscaban los del juez de instrucción, y cuando por fin sus miradas se encontraron, «Lo que me parece extraordinario», dijo, dando una acentuación marcada a cada palabra, «es que hayan venido a matar a su misma casa, y sin esperar a que estuviera dormido, a un hombre tan joven y vigoroso como el conde». «Y en una casa llena de armas», apoyó el doctor Gendru, «porque el gabinete del conde es completamente un arsenal: pistolas, cuchillos». «¡Oh!», suspiró el buen cuarto. «Estas catástrofes se repiten demasiado, y la audacia de los malhechores crece en proporción de las necesidades de la vida, que son cada vez mayores. No hay semana en que los periódicos...» Tuvo que detenerse, no sin una viva contrariedad, porque nadie le escuchaba. Escuchaban, por el contrario, al padre Plantat, que no había estado nunca tan locuaz y que proseguía: el trastorno de toda la casa os parece extraño, y a mí lo que me extraña es que no sea mayor aún. Soy un viejo, no tengo la energía física de un hombre de 35 años, y sin embargo me parece que si penetrasen asesinos en mi casa estando yo de pie, no les dejaría tan fácilmente dar cuenta de mí. No sé lo que harían. Creo que al fin podrían más que yo, pero no me entregaría ciertamente sin dar la señal de alarma. Me defendería, gritaría, abriría las ventanas, pondría, si era preciso, fuego a la casa. ¿Qué hubierais dicho, pacíficos habitantes de Orcival, si hubierais visto a vuestro juez de paz, siempre impasible, y ahora animado por tan viva exaltación? Tanto más, repuso el doctor, cuanto que, despierto, es difícil dejarse sorprender. Algún ruido nos previene siempre, ya una puerta que rechina al abrirse, ya un paso falso que hace tropezar en un mueble. Puede decirse que, por hábil que sea un asesino, no cae de improviso sobre su víctima, si ésta se halla en su casa. —¿Quién sabe si se han servido de armas de fuego? —dijo Cuarto. —Esto se ha visto, y más en verano. Estáis sencillamente tomando una taza de té con vuestra esposa. Tenéis las ventanas abiertas. Los asesinos colocan una escala por la parte de afuera. Uno de ellos llega hasta la ventana, apunta, tira. —Y toda la vecindad, alarmada por la detonación, acude enseguida —dijo el doctor. —Permitid, permitid —repuso el alcalde. —En la ciudad no lo niego, pero aquí en el campo, rodeada de la casa de un parque solitario. Pensad, doctor, en lo aislada que está esta vivienda. La casa más próxima es la de la condesa de Lanascol, y dista más de 500 metros. La casa está además rodeada de grandes árboles, que impiden la propagación de los sonidos. Y si no, intentemos la experiencia. Yo disparo ahora aquí un pistoletazo, y de seguro no lo oís vosotros desde el camino. Por el día quizá, pero por la noche, si el alcalde hablaba tan largo rato, era porque los circunstantes no apartaban su vista del juez de instrucción. —Por fin —concluyó Monsieur Domini—, si contra toda esperanza Gespin no se decide a hablar esta noche o mañana por la mañana, el cadáver del conde nos dará la clave del enigma. —Sí, si se encuentra —repuso el padre Plantat. Durante esta discusión, Monsieur Lecoq había continuado sus investigaciones, levantando los muebles y examinando los desperfectos como si ellos hubieran podido demostrarle la verdad. Por doquiera encontraba algo que recoger y que estudiar. Ya sacaba del bolsillo unos alicates, un formón o cualquier instrumento de forma más o menos extraña, ya un gancho de hierro que introducía en las cerraduras para examinarlas. Sobre la alfombra reunió llaves diferentes, y de un lavabo recogió una toalla que debió ofrecerle algo notable, porque también la dejó a un lado. Iba y venía del dormitorio al cuarto del conde, sin perder una palabra de lo que decían, aprovechando las observaciones y anotando en su memoria las que le parecían más dignas de tomarse en cuenta. En una instrucción como la del crimen de Orcival, cuando muchos delegados de la justicia se encuentran reunidos, son reservados, suspicaces, y aunque tienen el mismo interés en descubrir la verdad, no se lanzan a exponer sus sospechas, temiendo perder la opinión de sagacidad que disfrutan. Cada uno de ellos suele dar a los hechos distinta interpretación y, sin embargo, en apariencia, todos están conformes, y un observador vulgar no percibiría estas diversas opiniones. Disimulando su pensamiento íntimo, se esfuerzan en penetrar el del compañero, y si advierten que es distinto, procuran fijar su atención en los hechos que han servido de fundamento a la suya, aunque sin descubrir francamente lo que piensan. Las graves consecuencias de una equivocación en la justicia disculpan este proceder. Los hombres que tienen en su mano la libertad, la vida de los otros, que de una plumada pueden matar una existencia, comprenden más crudamente de lo que se figura el mundo la dura carga de su responsabilidad. He aquí por qué nadie piensa en tomar la iniciativa ni en explicarse con claridad, porque cada uno teme ver que los demás signen que su opinión podría ser la equivocada. Se procede solo por insinuaciones, y de aquí las frases triviales, las suposiciones, a veces ridículas, que son una provocación a explicaciones mayores. En este negocio, el juez de instrucción y el de paz estaban muy lejos de ser de la misma opinión. Lo sabían sin haber cambiado una palabra al efecto, pero M. Domini, cuya opinión descansaba en hechos materiales, creía su opinión la cierta y no estaba dispuesto a provocar la contradicción. Por otra parte, el padre Plantat, cuyo sistema era guiarse únicamente por impresiones, no podía explicarse claramente sin una indicación. Su última palabra, que había sido harto intencionada, no le había arrastrado a que le pidieran una explicación, y juzgó que ya había dicho bastante. Al efecto, para variar la conversación, dirigióse al jefe de policía. —¿Y bien, Monsieur Lecoq, habéis recogido nuevos indicios? Monsieur Lecoq, en aquel momento, examinaba con viva atención un gran retrato del conde de Tremorel que había enfrente del lecho. A la pregunta del padre Plantat, volvióse y contestó. —No he hallado nada decisivo —repuso—, pero tampoco nada que destruya mis presunciones. Sin embargo, no acabó. Quizá él también retrocedía ante su parte de responsabilidad. —¿Qué? —preguntó con superioridad el juez. —Quería decir —repuso M. Lecoq— que no estoy seguro del negocio. Tengo para guiarme en sus tinieblas una linterna y hasta cabo puesto dentro. No me falta más que un fósforo. —Suprimid las bromas, os lo ruego —dijo severamente el juez. —Pues bien —continuó Lecoq con aire demasiado humilde para ser natural—, quiero decir que aún me falta alguna prueba, y si el señor doctor quisiera que fuéramos a examinar el cadáver de la condesa, me haría un señalado favor. —Iba previamente a dirigirle esa súplica —dijo el juez mirando a Monsieur Gendru. —Al punto —dijo el médico, dirigiéndose hacia la puerta. Monsieur Lecoq le detuvo del brazo y dijo con un tono que no se parecía al que había empleado hasta entonces. —Me permitiré llamar la atención del señor doctor hacia las heridas hechas en la cabeza de la señora condesa con un instrumento contundente que me figuro ser un martillo. He examinado esas heridas, y aunque no soy médico, me han parecido sospechosas. —Y a mí también —dijo el padre Plantat—, así como me parece que no ha habido efusión de sangre por las heridas de puñal. —El examen científico de todas esas heridas —dijo Lecoq— acabará de fijar completamente mi opinión. Y como tenía clavada en el corazón la observación del juez, añadió en inocente venganza. —Vos, señor doctor, tenéis en la mano el fósforo. Monsieur Gendru se disponía a salir cuando en el umbral de la puerta apareció Bautista, el criado del alcalde de Orcival, y después de saludar profundamente, dijo a su amo. —Vengo a buscaros, señor. —¿A mí? —dijo Monsieur Quartot. —¿Para qué? ¡No me dejarán un minuto tranquilo! Decid que estoy ocupado. Es que, repuso el plácido Bautista, es tal el asunto que hemos creído deber avisar al señor. La señora no está bien. Aquella sensible autoridad palideció. ¿Mi mujer? Dijo seriamente inquieto. ¿Qué quieres decir? Explícate. Pues bien, continuó el criado con el aire más tranquilo del mundo. El cartero acababa de llegar. Entré las cartas a la señora, que estaba en el salón, y apenas había girado sobre mis talones, oigo un grito y como el ruido de una persona que cae al suelo. Bautista se expresaba lentamente, como si pusiera un cuidado especial en prolongar las angustias de su amo. —¡Pero habla! ¡Acaba! —Naturalmente —prosiguió el criado sin alterarse. —Vuelvo a abrir la puerta del salón y ¿qué es lo que veo? A la señora tendida en tierra. Como es natural, llamo, pido socorro, vienen la cocinera, la doncella, los otros criados, y entre todos llevamos a la señora a su cama. Parece, según me ha dicho Justina, que una carta de la señorita Laurencia es la que ha puesto al ama en este estado. El criado, que no había merecido jamás una reprensión, merecía en esta ocasión una paliza. A cada palabra se detenía, vacilaba, buscaba, y la satisfacción que se revelaba en sus ojos no estaba en armonía con la expresión contrita que quería dar a su semblante por la desgracia acaecida a su señor. Este, en cambio, estaba consternado, y como nos sucede a todos cuando aún no conocemos la extensión de nuestra desgracia, temblaba a interrogar y estaba aniquilado sin moverse, lamentándose en lugar de correr. El padre Plantat aprovechó este momento de vacilación para preguntar al criado y, dirigiéndole una mirada que el sirviente no pudo sostener, le dijo: —¿Una carta de la señorita Laurencia? —¿Pues qué? ¿No está allí? —No, señor. Ha partido ayer, hizo 8 días, para ir a pasar un mes en casa de una de las hermanas de la señora. —¿Y cómo está Madame Coartot? —Mejor, mucho mejor. Solo que grita de tal modo que da compasión. El desgraciado alcalde cogió al criado por el brazo y exclamó: —¡Pero ven, desgraciado! ¡Corramos! Y salieron verdaderamente corriendo. —¡Pobre hombre! —murmuró el juez de instrucción. —Quizá ha muerto su hija. —Si no fuera más que eso —dijo el padre Plantat, moviendo tristemente la cabeza, y después de una pausa añadió: —Recordad las alusiones de Juan sin pena. Fin del capítulo 6.